Anh gì đó, phát triển. Sino lo de un café teatro, sí. Mensaje a toda la juventud obrera del mundo. A toda la juventud obrera de este mundo. Amigos, salud y paz. Somos obreros y obreras los que formamos la Iglesia Pobre, el único y verdadero cristianismo en el mundo. Y estamos en Mallorca, en otros lugares de España y en otros países. Este mensaje es para ayudaros a comprender muchas cosas de este mundo. La humanidad está dividida en ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores. Pero es más triste ver que en todas las religiones son creyentes los que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y a veces a costa de las vidas en las guerras que organizan los ricos. Y se burlan de Dios y del prójimo, tanto sacerdotes como creyentes. Todos se burlan de Dios y pisotean sus mandamientos. Pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros, la Iglesia Pobre, os aconsejamos que busquéis al Espíritu Universal de Dios que los cristianos llamamos Cristo. El nombre es lo de menos. Buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Dios es amor, justicia, paz, armonía, sabiduría, luz, etc. Y todo ser humano que vive en y con Cristo, con Dios, tiene todo esto, según su propio avance espiritual. El cristiano de Cristo no hace revoluciones violentas contra los ricos. El cristiano de Cristo procura no traer muchos hijos al mundo, y si no tiene trabajo seguro, no trae ninguno. Los cristianos comprendemos muy bien que no hay que aumentar el número de pobres en el mundo. No aumentemos el número de obreros en paro. No aumentemos el número de soldados para las guerras que organizan los ricos. No aumentemos el hambre, etc. Pensemos con la cabeza. No nos dejemos engañar por nadie. Apartaos de toda clase de militarismo. Daos de baja de la religión de los ricos. Llámese como se llame. Apartaos de toda clase de partidos políticos. No votéis a nadie. En una palabra, jóvenes, obreros y obreras del mundo, abrid los ojos. No os dejéis engañar por nadie. En las organizaciones religiosas, el catolicismo del Vaticano, el protestantismo de Lutero, etc., puede que algunas personas sinceras busquen de verdad a Cristo, pero estas organizaciones no son el cristianismo de Cristo. En el cristianismo de Cristo no hay sacerdotes a sueldo, o sea, paga mensual, ni estudio de seminario, etc. En el cristianismo de Cristo, en su Iglesia Pobre, no hay templos, catedrales, monasterios, etc. En la Iglesia Pobre, todos somos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, hombres y mujeres. Y nuestras sencillas reuniones las celebramos en nuestra propia casa. Claro está que ningún rico puede ser cristiano, pues Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Y el reino de Dios es de los pobres. Está muy claro, pues, que si un rico quiere ser cristiano, tiene que dejar sus riquezas materiales. Y si los pobres quieren ser cristianos, tienen que dejar su egoísmo. Pero todo esto podéis hacerlo en cualquier lugar o país del mundo. Basta con cambiar los nombres y veréis que es lo mismo. La iglesia, pagoda, mezquita, sinagoga, etc., verdadera en cada casa obrera. Y Cristo, Buda, Alá, etcétera, en el corazón. Basta ya, pues, de engaño. Sed vosotros mismos vuestros propios sacerdotes. Así sea, amén. Cayetano Martí, mayo del 2000. Cuando me leen estos mensajes, hace tiempo que están hechos, me alegro porque veo que estamos dando en el clavo. Es aquello de irse por las ramas. Ahora vosotros sí decís. Aquí dices, no os dejéis engañar por nadie. Dices, no os dejéis engañar por nadie. Y además, dos veces. Y esto parece una tontería, no os dejéis engañar por nadie, pero es importante tenerlo en cuenta, porque es que cada paso que damos o cada cosa que vemos es que es un engaño. Desde las noticias, la televisión, la propaganda, bueno, ya no hablemos de las religiones, los políticos y todo esto, ¿no? Pero todo, todo es que es un completo engaño. Y si estamos atentos, pues mejor. Y si ayudamos a nosotros a estar atentos, también mucho mejor. yo cuando era pequeña, me llamaba mucho la atención las películas americanas. Me ha gustado mucho el cine, ¿no? La televisión más que el cine, pero porque la he tenido más a mano. Y yo cuando era pequeña me llamaba mucho la atención lo siguiente. Veía películas que salían familias donde solamente tenían un hijo. Y ahora resulta que hacen películas donde las familias tienen un montón de hijos. Y yo decía, fíjate, nosotros, desde diferentes, ostras, si nos vamos un montón, hay familias de 8, de 7, de tal. Pero ellos hacían películas de un hijo. Y yo decía, ostras, qué bien que lo tienen en los americanos, se ve que piensan con la cabecita. Y ahora resulta que nos hacen películas de familias que son 3, 4, 8. Y yo digo, bueno, ahora nosotros tenemos familias de 1 o de 2. Y ellos nos quieren meter una película de 5, de 8. Y dicen, pero bueno, ¿a qué viene esto? Nos quieren meter las ideas de tal manera que dice, uno que no piensa y dice, ¿está bien esto? Y yo decía, no puede estar bien. Porque, por ejemplo, una familia de 8. Y yo decía, claro, para tener una familia de 8, tienen que ser casi los 8 de mayores y que trabajen los 8, porque si no, arruinan a los padres, arruinan la vida. Y yo claro, ahora más todavía. Más, me llama mucho la atención. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la gente joven se llene de hijos. No hay bastantes problemas con lo que tienen para ir tirando, que encima tenemos que tener hijos de esta manera. Porque cuando yo era pequeña las películas me gustaban porque tenían normalmente unos mensajes muy bonitos, muy especiales, que ahora casi no se ven estos mensajes. Y se hablaba, yo podía ver, captar amor, podías ver que el dinero no significaba nada, que la gente hacía las cosas por ideales, y ahora te venden de que el dinero es lo más importante del mundo, que una persona se vende por 4 pesetas, que el dinero es el máximo. Y yo digo, pobre gente joven, espero que esté suficientemente despierta para no dejarse engañar. Si no, es una basura. Yo pienso que tú, María Rosa, has dicho la clave de todo, ¿no? O sea, el primer paso, pienso yo, de la persona que se siente cristiana, que siente la bondad en sí mismo, es precisamente el actuar de esta manera, es el mirar por ti, pero de cara a mirar por los demás, ¿no? En el sentido de empezando, el primer paso de justicia en este mundo, el primer paso es la cantidad de gente que hay en este mundo. Porque una cosa muy sencilla, pongamos que somos dos matrimonios que compartimos una sola casa y decidimos tener, cada matrimonio decidimos tener un hijo. O sea, en el plan sencillo, ¿no? En el plan de enfocarlo sencillamente. Decidimos tener un hijo. ¿Qué pasa si tenemos un hijo? No hará falta construir otra casa. Pero ¿qué pasa si a la misma vez que nosotros pensamos no tan solo en tener un hijo, sino en tener más hijos? A lo que yo quiero para mí, igualmente para los demás. Pongamos que yo quiero tener 3 hijos. Los demás tienen que tener también la posibilidad de tener 3 hijos. Pero ya no es aquello de pensar que si yo tengo 3 y tú tienes 3, sino en pensar más adelante. Ahí está, pienso yo. No quedarte en ti mismo. Pensar en el bien de la humanidad. ¿Qué pasa si todos decimos tener 3 niños? Pues muy claro. Que aquella casa no va a bastar. Es que no tan solo va a bastar aquella casa, es que no bastarán los alimentos, no bastarán, no bastará el ganado, no bastará nada. Es donde se empieza a montar el desequilibrio. Pero ¿de dónde parte el desequilibrio? Del propio ser humano, en esta actitud tan sencilla. Y también no solamente lo de que al tener más hijos tienen que ser más casas que se construyan, sino bastar más cosas. Sí, basta con que tengas uno o dos, y tengas, como yo veo en mi familia, que tienen la casa normal donde viven en Palma, la caseta en el campo, que ya es una caseta, es un chaletito, y el apartamento en Santa Ponsa. Ya son 3 casas, ya ni siquiera 2. Entonces, y la compran el apartamento, por ejemplo, como un signo de progreso, ¿no? Ya tenemos la segunda vivienda. Entonces tú dices, joder, esto con razón se construye por aquí, por allá y está todo hecho una mierda. Si basta con que dos personas tengan dos hijos y que estos quieran tener tres casas cada uno, ya son seis casas que tenemos que construir por aquí, por allá. Y si cada uno hace lo mismo, entonces la vida sencilla de tener tu casa y vivir y no complicarte la vida. Pero vamos, yo siempre he pensado bien, que antes, el ser humano, siempre antes de la vivienda, antes del cobijo, el primer patrón del ser humano para vivir, ¿cuál es? La comida. La comida. Directamente proporcional a qué? A la cantidad de gente. No hay tu tía. Es que no hay más. Tanta gente, tanta comida. Ah, no, es que hemos pensado tener tantos niños. Bien, se van a morir, sí. ¿Por qué? Porque es limitado. El mundo es limitado. A no ser que queramos comer veneno, pastillas, mierda, de que nos están dando hoy en día, todo lo demás. Pero la primera sensatez, pienso yo, del ser humano, es en la cantidad de gente. Mientras no tome como ejemplo esto de decir, bueno, a ver, lo que estamos hablando aquí continuamente, lo que quiero para mí, lo quiero para los demás. Pero tengo que ser igualmente sensato de pensar, bueno, pero si a mí me gustara tener no un niño, dos, tres, cuatro, una familia más amplia, pero igualmente para los demás. ¿Qué pasa? No te quedes en ti mismo, piensa, el mundo es limitado. Y no tan solo ya hablando a nivel de seres humanos, como muchas veces hemos hablado aquí. Ya no tan solo hablando a nivel de alimentación, que es un granito de arena que mueve el ser humano. Pero es que ya no es solo esto, es el aire que respiramos, es el agua que consumimos, es todo. Todo va implícito, no hay nada que salga fuera de ello. Ahora mismo mirar la cantidad de marroquí que se mueren cruzando el estrecho. Porque se mueren, porque ahí tienen porrón de niños y la situación de la vida pues no es la para nada. Hassan o su hijo, el que está ahora gobernando, dice, hay mano de obra más que suficiente, que se mueran todos los que hagan falta. Sí, es lo mismo que cuando estaba Franco, que también se daba premios a las familias numerosas, que si se iban a Alemania, pues es igual si se van a Alemania. Pero míralos ahora, aquí en España, como no ponen ninguna pega que vengan emigrantes. No, y constantemente, como tú dices, Tony, nos están bombardeando por la televisión y venga y ahora están sacando lo de la UNICEF, vi el otro día por la televisión otra vez, y están pidiendo otra vez limosna de la UNICEF. ¿Cuántos años llevamos con la limosna de UNICEF? Cayetano ya usa desde pequeño, toda la limosna de UNICEF. Pero es que continuamente. Y aparte, lo peligroso de esto es crear el sentimiento de culpabilidad al obrero de a pie. Cuidado, no al empresario y al que se hace rico a costa del otro. No, a este no. Todos somos culpables. ¿Eh? Sí, todos somos culpables. Todos dentro del mismo embudo. No. Y menos mal que han quitado un anuncio que hacían antes que yo se lo encontraste. Es una matidora que van metiendo tus deseos. O sea, tu casa, tu familia, tu primer hijo, tu segundo hijo. O sea, tú no puedes tener sueños porque los otros se están muriendo de hambre. ¿Cómo se come esto? ¿O acaso yo no me lo trabajo para tener mi casa, mi familia? ¿O un coche? Nadie me lo regala. Yo, menos mal que me lo quitaba porque era asqueroso, era al máximo. Pero al máximo era esto. Sí. Porque pase un huracán, la culpa es mía. De tener sueños. Entonces, ¿para qué quiero vivir si no tengo sueños? No tengo ilusión por la vida. Que cojo una pistola y me la quito. Se quedarían más tranquilos que yo. Si yo no existiera. Es que yo, menos mal lo han quitado porque era asqueroso. Si escucháis los anuncios que echan en la cadena COPE, yo lo pongo a las 6 de la mañana porque la verdad es que el informativo más largo de la Serra un poco, como pues, escucho el enemigo. Pues dan unos anuncios que son asquerosos también. Porque sale un tipo y te dice, llama por teléfono, que hola, ya hemos vendido tu casa o tu coche. No, ¿cómo puede ser? Si mi coche está en el garaje, en mi casa. Sí, pero no hay derecho a esto y tal. Y entonces sale una voz. A miles de indígenas les quitan sus tierras tal y cual, creándote a ti complejo de culpa. Yo que me compro mi casa me va a crear complejo de culpa. Porque tú has dicho, te has pagado un coche con tu dinero. Y estos anuncios, ¿por qué no dicen? ¿Por qué no dicen? Pero sale una persona de a pie que está en su casa y le llama por teléfono. Pero ¿por qué no dicen? Y llamamos al señor, a la señora Koplovich, llamamos al señor tal, al señor fabricante de armas tal, al señor Pinto. No, te lo ponen en plan asqueroso. Complejo de culpabilidad, mierda por todos, con ventilador. Hala, sentiros culpables todos y venga, empezar a dar dinero. Que hay muchas ONGs que están esperando vuestro dinero. Y tiempo, si queréis encima, dar tiempo. Mira, ir a trabajar ahí. ¿De qué va esta gente? Este anuncio. Por eso te digo que lo que dice... Es de una ONG, se está dando por todas las cargas. Lo que dice Chisco. Y si no tienes el Cristo despierto, para que no te coman el coco, te engañen. Es que continuamente en cualquier campo. ¿Has visto a alguien que haga burla real o con anuncios de los que se han repartido los 90 millones de pelas o de la riqueza que se está repartiendo entre 300 o 200? No, de esto no hacen chistes. Además, no lo verás que se sienta alguien en complejo de culpabilidad o que les creen complejo de culpabilidad a ellos. Sí. No lo hará, pero de todas maneras, con esto pues, hay que pasar de todo y ya está. Es que esto, todo esto, entra dentro de los spirituals. Si no vas con el espíritu despierto por la vida. Pues el gran problema que hay es que las personas luego se pongan a defender los intereses creados de aquellos que más tienen. Ese es el gran problema que hay. Lo que decía Tony, los que vienen pateras, en un momento determinado les hablan del tío Hassan y son capaces de pelearte. Porque aún así, viva el tío Hassan. O les habla la mayoría. O les habla contra la religión que les hace ser reproductivos a tope. Y exactamente igual. Porque esto sí, son benditos del tío Hassan. Es él que está en su palacio. Nosotros los pateras, pero... Y de Mahoma. Tengo que decir algo de Mahoma. Tanta historia. Yo te digo que es que depende de la persona. Y la persona, si no es lo que estábamos hablando siempre aquí, cambias tú, cambia el mundo. No cambias tú, no cambia nada. Es que el hecho es así. Que es lento, arduo y que tardará millones de años. Pues también es verdad, pero no queda más remedio que aceptarlo de esta manera. Ahora, añadiendo a esto lo que tú acabas de decir, Castro, y me ha gustado este final que tú has dicho que es lento y que tardará millones de años, porque precisamente pienso yo que la gente, tristemente, gracias, podemos decir gracias entre comillas a las religiones, lo que nos lo han enseñado, es que se acabó la vida, o sea, nos morimos en este mundo y se acabó todo, precisamente porque nadie, desde pequeños, cosa que Cayetano más de una vez nos ha dicho, ¿habéis mirado alguna vez por un telescopio? ¿O habéis contemplado la grandiosidad del universo? ¿Qué pasa con la mentalidad de la gente obrera? Que cuando hablas con ella o te juntas en un bar tomando un café, normalmente, no, vivimos 4 días y ya está, se acabó todo. Aprovechar. Entonces, esto es síntoma de que la religión ha pegado tan dentro del alma, del espíritu del ser humano, de que lo ha dejado atontado, dormido, ingenuo, tonto, ignorante, lo que le queramos decir. Pero es tan sencillo ponerte a contemplar el cielo en una noche de verano, donde no haya mucha contaminación, y ver esta pequeña grandiosidad, ya no mirándola con telescopio, porque cuando la ves con telescopio te asombras más todavía, para no abrir aquel espíritu y decir, bueno, un momento, todo lo que me han enseñado y todo lo que me han dicho, hasta aquí, punto. Ahora voy a empezar a pensar por mí mismo, porque ¿cómo puede ser que a mí me digan, en este mundo tan pequeño y viendo todo lo que hay delante de mí, cómo puede, o sea, este primer paso del ser humano a pensar por sí mismo, ¿cómo puede ser que me digan tantas tonterías y me hagan creer con el cuento de la vaca lechera, por decirlo de alguna manera, viendo esto que solo mis ojos son capaces de ver? Pero si tú date cuenta de una cosa, es que si la mayoría de personas están liadas, si no es por una hipoteca, por un mal rollo de trabajo, si no, si no es por una historia de problemas familiares, entonces dice, ¿cómo vas a joder tú que luego contemplo el universo? Dale, ahí es, dime, tonto. Ahí está. Es que lo que no podemos hacer ahí tampoco, es, ahí y, está. Y la gente que está pasando hambre, lo que quiere es llenarse el buche. Después ya le hablarán de historias, de universo maravilloso y estas cosas. Sí, pero la gente que está pasando hambre se ve inmersa en eso, no tiene la culpa. Bueno, pero que se ve inmerso aquí, pero en 20.000 cosas que se crea el mismo y está sabemos, con la mente obnubilada ahí. Ya lo sabemos. Es el mismo. Entonces, a este sí que se le puede, al que está buscando el pan y sobrevivir, hombre, no, claro, pero sí, al que se lo busca, está, pero también compañeros de trabajo, yo, uno con una chilena está casado, ¿qué? A ver si nos vemos un día tal, no puedo por las tardes porque tengo que hacer el segundo trabajo, y, o sea, que tú qué haces, comes y como rápido me voy a trabajar, y los domingos, no, porque tengo la casa que tengo y siempre estoy haciendo la, y las vacaciones, no descanso. Pero la vida es así, ahí está. La vida es así. Ahí está. Es que intento decir con esto. Nadie le ha puesto una escopeta en el pecho. Intento decir ya, pero lo tiene. Está por tonto, ahí. Por tonto. Muy bien, pero es así. Está. El problema existe. Sí. Es ese. Pero ahí está. Yo, perdona, intento decir con esto. Brevemente, intento decir con esto. Lo que dice Miguel, lo que dice Cayetano. ¿Quién bangú? Tenéis que partir más por manjar cuatro patatas. Tenéis que llevar. Y ya y dormir. Así que es que es triste porque la mentalidad del ser humano, y que conste, tú tendrás los problemas que puedas tener, como tú muy bien has dicho, que si pagar hipoteca, que si mañana esto, pero te has sentado una noche a pensar, de ver aquello y pensar por ti mismo. A ver, yo viendo todo esto y lo que me han dicho y lo que sé y lo que me han explicado y lo que he pasado, y es el primer paso, pienso yo. El primer paso de ponerte a pensar por ti mismo. O sea, tan difícil y tan sencillo. Yo soy yo, ¿no? Quiero decir una cosa. Entonces, que sencillo. La última vez que me encontré con mis padres de su pueblo, ahí hay una cabina telefónica, hicimos allá por la noche, no sé si eran mis hermanos y tal. Pero cuando bajamos, estaba ocupada y bueno, nos quedábamos fuera haciendo tiempo. Y en un pueblo, yo no sé si es las luces, es más fácil de ver el cielo. Yo creo que el sitio más bonito donde he visto el cielo es precisamente durante mis vacaciones en el pueblo de mis padres, ¿no? Pero todo estrellado, cosa que aquí no he tenido esa oportunidad, ¿no? Pero todo estrellado. Y haciendo tiempo le comentaba a mi madre esto precisamente. Digo, mamá, cuando esto el cielo está estrellado y tal, qué bonito, y nunca lo he visto así fuera de aquí, ¿no? Se lo estaba comentando precisamente a mi madre. Y a mi lado, al lado del teléfono, pues había un chico jovencito, como mucho 17 años. Y me soltó, hace dos noches, el cielo estaba todo estrellado y tal. Y yo disfruté de ver que un crío de 17 años, que aquí a lo mejor no se hubiera fijado nadie, yo es que disfrutaba de oírlo decir, no, es que hace dos noches el cielo estuvo igual, de estrellado y tal y cual. Y yo decía, este chico ahora no sabe el placer que acabo de producirme, digo, esto es el máximo, aquello un verdadero placer. O sea, yo dije, no sé, comer mi pastel de chocolate ahora sería poquito comparado con lo que acaba de decirme, ¿no? Y yo le miraba y miraba su cara. Y le decía, este chico no me conoce, yo no le conoce, no le ha dado corte de decirme esto, expresar algo que le gusta, que otra persona al no conocerlo debe decir, este tío está tonto, o este tío que me cuenta o que me dice. Y yo estaba disfrutando de ver de que un crío de 17 años es capaz de perder un poco de tiempo para mirar el universo. Y disfruté. Y solamente fue decirme esto, hace dos noches el cielo estaba súper estrellado. Y ya no recuerdo a ver qué me dijera mal, porque yo salí la chica, debimos meternos y disfruté con la barba. Porque aquí no recuerdo en mi vida que alguien me haya dicho nada sobre, fuera de vosotros, nada sobre el cielo. Y disfruté. Es decir, según a quien me sería incapaz de decirlo, oye, ¿tú qué te parece el firmamento? ¿Qué sientes? ¿Qué no sientes? Es que yo misma lo veo que sería incapaz de decirlo a un desconocido. Y fue una gozada. Fue una gozada. ahora de fútbol sí te lo sacas. Creo que no. Como habéis dicho, pues, los movimientos religiosos y la religión tienen una gran culpa de que la gente esté, pues, prácticamente apoyada. De hecho, es lo que pasa. Los problemas actuales, ¿cuál es la situación o la posición que mantienen todas las religiones o grupos religiosos que tengan peso específico en las masas? Ninguno. Ante un problema de, por ejemplo, la declaración de una guerra, la indiferencia. Alguna tímida condena que se entiendan y tal. Pero si hubiese un espíritu de defensa verdadera de la vida, de la justicia, del respeto al deseo de la bondad, como mínimo, se programarían o se llevarían a cabo pues, actos de resistencia pacífica, tipo Gandhi. Como por ejemplo, ¿no? Esto se tendría que llevar a cabo ante la explotación, ante el acaparamiento masivo de bienes, ante el enriquecimiento en plan, vamos, inhumano que se lleva y bestial. Llevar a cabo, pero no, están ahí calladitos y amagados, ¿por qué? Porque les va en ello también todas sus propias riquezas, su propio estatus. Y como la gente, pues, la Alemania Purísima y todas estas historias, luego se reúnen allí y se atajan por las iglesias y vean en las mil y un, en los mil y un ritos, adelante. Así como nos vamos todos. Es que es el gran problema. Lo que tú dices, Castro, es bastante importante para la gente obrera. Para la gente obrera... No, pues, tenemos el mismo problema a nivel personal nosotros con las familias nuestras, a veces. A veces lo tenemos, que te pones a dialogar, te pones a dar tus propias convicciones y siempre se encuentra que decir, siempre tienes que ser al otro discrepante o tal y cual o de más allá. O sea, al final tienes que tirarte al río, de una manera o de otra, a no distorsionar un poco la corriente. Y eso que a lo mejor pues hay personas que dicen, no, si tienes razón, digo, tienes razón, pero tienes que tirarte al río. Llega un momento en que dices, pero bueno, ¿de qué vamos, no? Pierdes la identidad, pierdes tu forma de ser, tu ser, en fin. Y fíjate, luego tienen como se tienen como personaje de alabanza o de que dijéramos o de imitación a una persona que rompió toda la serie de esquemas. A nivel religioso Jesús. O Confucio, o Buda, o tal, rompieron toda la serie de esquemas, se tienen como que dejamos como metas, es que, y luego se sigue la corriente. Es que cuando se ha dicho, yo pienso que cuando se ha dicho hombre, conócete a ti mismo, se ha dicho una gran verdad. Y yo creo que es la gran verdad de la vida, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo. Pero, precisamente en lo que tú estás diciendo ahora, Castro, es que. Hoy en día empezamos a decir, hombre, conócete a ti mismo, pero la gran dificultad es que la mayoría de nosotros, por no decir casi todo el mundo, antes de conocerse a sí mismo, está compartiendo su vida con otra persona, que tampoco se conoce a sí mismo. Y luego tienen un niño que no sabe dónde está. Esto es verdad. La dificultad, oye, pues si fuéramos a ver el nacimiento, mira que bien, ¿verdad? La gran dificultad es que somos como nos han hecho. También. No sabe dónde está, pero se dará cuenta de ese. Ya se dará. Pero lástima, porque aquí hay una cosa también importante, que es lo que se ha dado de herencia de padres a hijos. No entiendo por qué motivos. Y sí lo entiendo en parte por el egoísmo del ser humano. Pero hay en familias que esta herencia de padres a hijos, de la bondad transmitida de padres a hijos, ha ido cavando en el ser humano, ha ido metiéndose en el espíritu del ser humano. Y nos ha ido perdiendo. Pero no podemos decir esto de todas las familias en este mundo, ¿no? O sea, el sentimiento de la bondad, vemos que ha ido quedando en un lado, pero ha ido progresando en la otra parte negativa del ser humano. Yo lo que pienso es que lo verdaderamente bueno nunca se ha tenido. Porque si realmente se hubiese tenido, nunca se hubiera abandonado. no sería tan bueno, porque uno entre lo bueno y lo malo escoge lo bueno. Uno no es egoísta, porque si es ignorante, no escoge ser egoísta. No, ignorante. Es ignorante. Sí, entonces, entre lo bueno y lo malo, ¿qué necesitas? Una evolución. Ignorante. Lo que dirías en el principio, era bueno, era lo que era, punto. Y a partir de ahí, pues vamos a tener una serie de experiencias y de circunstancias y que nos volverán otra vez a un principio más enriquecido de bondad, seguramente. Pero, sí, pero esto de añorar los paraísos perdidos, pero si se han perdido es porque se tenían que perder. Pero también es una pauta, pienso yo, también es una pauta de ignorancia estar mes, año, siglo, milenio, metido en la ignorancia. Para ti no existe el tiempo. ¿Qué más da? No. Si no se, uno pero, despierta cuando tiene que despertar. Pero, en serio. Pero, sí. Sí, por estar. Los paraísos perdidos, no, yo creo que no existen como tales en sentido global. Está figurado. El Edén. Yo creo que lo que hay es siempre paraísos dentro de lo que hay de la confusión, el mare magnum de ideas y de formas de explotación, y en fin. Todo lo negativo que se puede ver, siempre hay, por ejemplo, lo de hace 2000 años, de la historia de Jesús con sus amigos y tal y cual. Eso era un pequeño reducto, una pequeña motita dentro de lo que había ahí, que la gente iba en militarismo romano, militarismo judío, religión, ricos. Había lo del mismo de ahora, y un pequeño grupito vivía una especie de cielo, una especie de armonía entre ellos. Siempre ha existido la gran masa, el mar embravecido, y un pequeño grupito ahí de gente, que no me refiero solamente aquí ahora los que estamos aquí, que intenta por lo menos no comernos unos a otros, darnos ideas y apoyo unos a otros. Entonces, eso se vive ahora mismo en China, en Chile, en pequeñas personas, un grupito de amigos que se ven y son pacíficos. Eso siempre se está dando continuamente. Entonces, no es un paraíso perdido, es un paraíso continuo dentro de la gran porquería. Se trata de saber, de decir, no decir como hace mucha gente, como todo es una puta mierda, una porquería, yo me meto en esto y a sacar lo que pueda yo también, a río revuelto, ganancia de pescadores. No, se trata de decir, que siga con lo que es su marcha, que haga lo que le dé la gana, que yo procuraré ser dueño de mí mismo, en la medida que, hasta donde Dios me deje, porque Dios es dueño realmente de mi destino y de lo que tenga que pasarme. Pero en la medida que yo tenga, pueda coger las riendas del burro, el timón, joder, voy a ser dueño de mí mismo, y bien que lo voy a hacer. Ahora que has comentado caiga mi caiga. El cambio de la persona. Que has comentado Chile, Miguel, me ha hecho pensar en el estado de Valdivia, así. Estado de ciudad. Ciudad de Valdivia. Lo has comentado. ¿Por qué lo dices? Porque lleva, no sé, por lo que he visto, cuidado, por lo que he visto de los programas que han dado y tal, me puedo equivocar, ¿no? Pero la sensación que me ha dado es que llevan unas pautas de vivir este cristianismo desde hace... ¿Pero en Valdivia? ¿En dónde? Chile. Ya, pero me refiero, ¿qué es lo que has visto? ¿Un grupo de gente allí? O la No, la manera de vivir la vida. Hombre, Valdivia es una ciudad de provincias, como una capital podría ser aquí Teruel o Guadalajara, es una ciudad, no es como Santiago, porque Santiago es como una gran ciudad y hay de todo. Pues, pero en fin, no sé, en el sur de Chile siempre se vive más sencillamente que en Santiago, sí, hay mucho alemán. En tiempos de Jesús. Ya estaba, pues el clero que dio y la religión. Sí. Jesús, de Nazaret, rompe con todos. Y supera de mucho a los mensajes de los profetas. Y dice, ya basta. Tenemos la idea clara, el mensaje, que podemos de forma directa, buscando a Dios. Y no tenemos necesidad de esta ni de ninguna religión. Bien, se da el mensaje, se escriben después cartas, los apóstoles, pasan los años y viene este Vaticano, se va formando con aquellas cartas, este sí, este no, y arreglan un librito, ala, llamado Nuevo Testamento. Lo arreglan a su manera y ala. Y a vivir del cuento, y a engañar a la gente. Pasan los siglos, y aquella gente que se creía que aquello era el cristianismo de Jesús, se cayó en la trampa. Pasaron los años, los chicos y toda la porquería del Vaticano. Guerras, Inquisición, todo eso. Después viene Martín Lutero y habla. Coge la Biblia, la traduce y habla. Abre las puertas a aquel hombre que era de la religión católica, sacerdote. Abre las puertas a qué? A otra forma de Vaticano. Peor, porque le han salido a Martín Lutero un montón de vaticanos. Y tenemos el catolicismo y el protestantismo, religiones que hablan mucho de Jesús de Nazaret, que hablan de Cristo, que hablan de Dios, pero son religiones, organizaciones, desde luego, que se ve tan claramente a través de la historia suya de ellos, que de Dios nada, son ateos de pies a cabeza. Después, claro, ha venido el comunismo, el ateísmo, y no es por aquí. Luchar a abrazo partido contra los capitalistas, revoluciones, no. Además, este comunismo, este socialismo, el anarquismo, siempre ateos, y esto ha sido bueno para las religiones, sobre todo para estos que se autotitulan cristianos. Bien. Pero hay un detalle, y es que han pasado estos 2000 años de Jesús hasta hoy, se ha dado a conocer un cristianismo de Jesús por todo el mundo, pero de una forma muy adulterada, pero millones y millones de seres humanos saben, conocen por los escritos, historia y por la llamada Biblia y todo esto, pues, de Jesús. Bien. Pero después hemos venido nosotros y hemos dicho, bueno, ahora es el momento. Bueno, no lo hemos dicho nosotros, sino el que está por encima de nosotros. Ahora es el momento. ¿El momento de qué? De dar a conocer de verdad, pero el mensaje de Jesús. Y para ir, ¿qué diremos?, al grano de la cuestión, o sea, acción directa, no sé si algunos ya sabéis, a los que no lo saben, el lunes pasado a las 7 de la tarde, a las 6 y media, sí, una cosa así, aquí estábamos unos cuantos, la idea es de que tenían aparatos aquí, esto lo armo José, de Miguel y Tony, en fin, y Castro, y grabar todo lo que yo diga de los evangelios referente al mensaje, solamente al mensaje, apartando por completo los hechos que diremos que nos interesan en este momento, de si curaba gente o si no curaba, si se subía a una montaña y estaba en una ciudad, no. Y si resucitó, si no resucitó, si no, el mensaje. Y esto no quiere decir que estemos después en contra de todo lo demás, porque católicos y protestantes, después que se aferren a aquello de si resucitó, si su madre era virgen o es virgen, bueno, allá ellos. Pero el mensaje de Jesús, que ha sido, diremos, 2000 años escondido, tapado por católicos y protestantes, y me refiero a los de arriba, la jerarquía, lo estamos destapando. Esto durará a lo mejor varias semanas, porque no. El lunes pasado nos pasamos un poco porque estuvimos aquí casi dos horas. Procuraremos que sea más corta la cosa. Ahorita ya bastará, pues, si después queremos hablar de algo, estáis invitados todos, pero ya digo, una vez grabar aquello, que lo que yo vaya diciendo, el lunes pasado se veían trozos del Evangelio, pero sobre todo empezando por Mateo, que lo estaba leyendo Tony, y esto, basta, esto no vamos a discutirlo, el mensaje, el mensaje. Y podéis estar seguros que una vez esté esto arreglado y que algunos tienen intención de escribirlo a segundo librito, esto será, bueno, se puede decir que será una bomba. Porque el mensaje de Jesús, millones y millones de católicos y protestantes lo desconocen. Y lo tienen escrito en el llamado Nuevo Testamento. A ver, ¿eh?, ¿cómo vamos? Para que veáis dónde, hasta dónde llega la sugestión que emplean los religiosos, los de arriba, los que mandan, los que dirigen, que hacen que siglos y siglos se lee aquello y no se entiende. Bien, para que veáis, por ejemplo, en esto, un botón de muestra que parece que saltamos de un sitio a otro, pero no, es lo mismo. Si de una forma de padres a hijos se nos ha dado la idea de este mensaje, forma oral, en Mallorca ya ha llegado hasta nosotros, no tenemos que olvidar lo que ya habéis dicho antes vosotros, de que desde Jesús hasta hoy y mucho antes de Jesús, o sea, la historia de la humanidad, siempre hay en esta historia hombres y mujeres que de verdad buscan a Dios. Por esto no es raro. El otro día viene Castro y dice, en el aparato, en el ordenador, intermes este, he buscado a iglesia pobre y bueno. En todo el mundo hablan de la iglesia pobre. Pero hasta grupos que no, católicos y protestantes, quién sabe, las personas que no nos conocen a nosotros aquí. Esto es la maravilla. Iglesia pobre, porque te digan, es que tenemos que volver a este cristianismo primitivo porque era pobre, porque pobre, la iglesia pobre. Pero, ya digo, el comunismo se ha quedado corto, y el socialismo al lado del mensaje de Jesús, porque es el gran revolucionario, se puede decir, en este mundo, y podríamos poner también a Siddhartha, pero con el Buda, pero después los mandamases de un lado y de otro lo han ido tapando. Ahora bien, hace unos días que la prensa, la radio, en fin, televisión daban la noticia de que los astrónomos han descubierto cosas de por ahí, dicen que el universo es plano, que se va expandiendo, que empezó con una explosión, y que sé yo. Me leían esto y yo estaba sentado ahí y tuve también que explotar. Y José me escribió unas líneas. Entonces me dijo que lo enviaba, no sé si os ha dado algo a vosotros, pero aquí hay copias de la carta, que yo sepa, aún no se ha publicado. ¿Por qué? Yo creo que no es solamente por aquello de la falta de justicia o de aquello de y apretar la cosa de la dictadura, ¿no? La intolerancia o la... no te queráis. No, yo creo que hay mucho en esto de orgullo. ¡Orgullo! Y hace mucho daño. Seguro que si estos directores o lo han presentado al obispo católico o al rey mismo, habrán dicho, ¿no? O si hay astrónomos en Mallorca también, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué ser jubilado de decir eso? ¿Queréis leerme una copia de esto? Creo que hay algunas otras. El universo, ¿no? ¿Qué dice? El universo no se ha perdido. ¿Eh? El universo se ha perdido. No hay ni uno. Sí, hay uno. Hay unas. Bien, ¿queréis leer en voz alta y decir? Ve. El universo es infinito. Señor director, gracias por la publicación de esta carta. Soy un obrero yesero jubilado. No tengo estudios humanos de ninguna clase. Pero formando parte de lo que hemos llamado Iglesia Pobre Mallorca, ya sea tanto por el cristianismo del espíritu, el cual tratamos de vivir, como a través de lo que llaman viaje astral, puedo decir que el universo es infinito en todas sus dimensiones. Es lo mismo, y estamos de acuerdo con él de igual modo, porque de cualquier punto de este círculo podremos formar otro círculo y de esta forma hasta el infinito. Se puede decir, pues, que Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes, y siendo Dios infinito, es normal, pues, que el universo sea infinito. Por lo tanto, el universo, que es infinito, nunca empezó, de igual manera que nunca acabará. No se trata pues de una explosión única, sino de infinitas explosiones en donde todos los mundos y soles van transformándose y recreándose a través de este universo infinito. Los astrónomos, con sus aparatos, tanto desde este mundo como desde cualquier parte del universo en donde puedan llegar, nunca podrán ver el infinito, por la sencilla razón de que este no tiene fin. Y cuando dicen que el universo se expande, esto es una tontería, porque no es el universo, sino los mundos y los soles los que se rompen, crecen y se esparcen dentro del universo infinito. Sin duda, de la única manera que se puede ver y entender estas cosas es a través del espíritu. Y claro está que tanto la religión como la ciencia están dando palos de ciego sobre estas cosas, teorizando sobre algo que ni ven con claridad ni entienden. Ya lo dijo claramente Cristo: buscad primero el reino de Dios, las demás cosas os serán por añadidura. Y el reino de Dios no es ciencia humana ni religión organizada. Un obrero yesero, Cayetano Martín. Abril del 2000. ¿Qué os dice este mensaje, Rosa? ¿Puedo decir una cosa? A ver, tú dices que te puso negra. Yo, la primera vez que fui al Museo de Ciencias de Granada, esto era 2 años, sí, casi 3. Me hacía mucha ilusión. En el museo hay una parte que te habla sobre el espacio, sobre los planetas, y suelen ir niños, escuelas, o sea, grupos de escolares, y bueno, tú te imaginas, me dijeron que los días normales van los colegios y que los fines de semana pues va gente más mayor a su aire. Y yo le dije a Juan Antonio que no, que yo quería ir un día normal y corriente y tal. Y me lo pasé muy bien porque había niños por todas partes y era súper divertido. Y fuimos a esta parte que te hablan sobre el espacio, sobre las estrellas, sobre el cielo de Granada, estuvo muy bien. Hasta que el chico que estaba poniendo las diapositivas o estaba encargado de todo aquello funcionara bien, dijo a los críos que podían hacer las preguntas que ellos quisieran. Y empezaron a preguntar las distancias que había del Sol a la Tierra, de la Tierra aquí, del planeta tal, que el chico pues iba contestando. Y hubo un momento que dije, bueno, si estos críos no se cortan a preguntar, ¿por qué me voy a cortar yo? Digo, claro. Y salto y comentó que el universo, de una nube, como estamos, de una nube, se había formado todo la explosión, pues creó el universo. Pero cuando dijo que había creado el universo, le dije, perdona, ¿querés decir nuestra galaxia? Y el tío insistió en que era todo el universo. Y yo salí cabreada porque era ya al final y decía, pero tú sabes, como dicen, tú sabes lo que estás diciendo, que de nada no se puede sacar un universo, hombre, de una nube se puede salir una galaxia, puede salir mundos, estrellas, pero de donde no hay no se puede hacer nada. O sea, tú te imaginas, yo es que salí cabreada y el tío no quiso admitir. No quiso ceder, yo decía, bueno, ese tío es que salí negra, digo, ese tío es absurdo que le metan estas ideas a unos niños que tienen una mente más amplia. Yo salí cabreada, el pobre chico no supo qué decirme, porque salí cabreada diciendo, bueno, acepto que se cree nuestro mundo, nuestra galaxia, otra galaxia, pero de donde no hay, no se puede salir un universo, es absurdo, es que yo salí diciendo... Que era absurdo. Ellos no dicen que no haya, sino que todo estaba, la materia, todo lo que había, sí, se estaba, pero concentrado en un punto. Lo absurdo es que si eso era estable durante una eternidad anterior, de repente, ¡pum!, explota. ¿Por qué explota de repente si era eternamente estable? Si explota en un momento dado, es que explota, implota y continuamente eso... Yo lo que entiendo es que la mejor forma de expresar, y sobre todo a niños, es que dijeran, bueno, esto es una teoría. Nosotros no sabemos muy bien cómo era. Es que tendrían que empezar ahí. Es una teoría. Dice, esto es una teoría. Lo que imaginamos ahora. Que nosotros pensamos, dentro de las muchas teorías que hay sobre el universo, la que nos consideramos más exactas o más concretas, pero que en un momento dado puede haber otra idea de otra persona que nos parezca más correcta que la que tenemos ahora, y cambiemos la idea. Pero no, dicen, esto es así. No es eso. Aunque digan que esto sea así, ellos siempre parten de algo que ya existe. Entonces lo absurdo es que si parten de algo que ya existe y no saben explicarlo... Que no lo expliquen. No, que no lo van a explicar. No, pero que ellos parten, aunque si digan que es una explosión, da igual. Parten de algo que ya existía. Si algo ya existe de por sí, existe desde siempre, pues eso le llamamos Dios, bendito sea. Aunque este sea un comprimido... O sea, una cápsula, o sea, un wifi, o sea, lo que sea. Pero es, Ani, lo que me mosqueó muchísimo fue la forma de enseñar, ¿eh? Es que el chico no se me puso delante, ¿cómo me lo...? Se me pusiéramos delante a uno y yo aún se lleva alguna. Yo a veces pensando... Salí quemada, ¿eh? Quemada salí. A veces pensando en los estudios que hacemos aquí, en este mundo, ¿no? Porque lo que ahora decía Cayetano, el mensaje este... Yo lo que veo es una pérdida total y absoluta del tiempo, ¿no? El tiempo no tiene límite, pero para el ser humano en esta vida sí, o sea, el perder el tiempo. Lo que veo es una pérdida de tiempo, es, por ejemplo, lo que tú decías, María Rosa, ¿no? Que a un niño, porque yo siempre he pensado, y ahora lo veo más claro, ahora desde que estoy con vosotros, desde que os conozco y conozco a Cayetano, veo más claro que toda la parte física de cualquier cosa, sea en este mundo, sea en el universo, no nos tiene que servir para hacernos más personas, más seres humanos, más hacia adelante. Pero ¿qué pasa? No es así esto. O sea, ¿qué nos enseñan en el colegio? O sea, tú ahora coges a cualquier niño de EGB o que esté estudiando en la universidad o el que queramos, el erudito, astrónomo y tal y cual. ¿En qué se remite esta persona? ¿No? Es que vamos a ver si hay vida inteligente en Marte. O vamos a ver si en Marte se puede respirar. O vamos a ver si en Júpiter hay hielo. O vamos a ver si en el otro lado hay patatas. ¿Y esto? O sea, a ver si me entendéis. 20, 30, 40, 70, 80 años de vida que tenemos en este mundo, físicamente hablando, para terminar, que ni tan solo termina sabiéndolo. Pues me he enterado de que en Marte al final se pueden cultivar patatas. Esto es la inteligencia humana, que no tiene nada que ver con el espíritu del ser humano, pienso yo. Pero repito lo de antes. ¿Qué me decís de este mensaje? Haced un comentario del mensaje en sí, pero... Hace poco yo estaba hablando con mi padre precisamente de esto. ¿Eh? Pero es que era... No, es mi padre, llegamos, él no iba a comer, y nada más llegar, casi a sentarme, me dice, han dicho en la tele que el universo es plano. Yo digo, no puede ser. Dice, ¿cómo? Digo, no puede ser. Tú piensas que en nuestro planeta está arriba, abajo, al lado y a los lados. Si nuestro planeta, que es una gota del universo, hay más planos, como, no me digas que el universo es plano, es ridículo. Claro, es que yo decía, bueno, es pero, que papá, solo tienes que pensar en lo que aquí hay. Pero aquí, es igual, ¿no? Aunque fuera plano. Yo digo, las galaxias son planas. No, pero... Mira, es que... Un momento, pero no... A ver si ese es el comentario... ¿El mensaje? Sí. Yo quería hacer un comentario del mensaje. Referente a mí. Pero... Es que referente a ti, es que tú estás por encima de ese... Refiere al mensaje y la carta que se envió a la prensa, ¿no? Cayetano. ¿Eh? Cayetano. Perdona, ¿qué te refieres? ¿A la carta de la prensa o a esta? Al mensaje que acaba de leer. Sí. Es el mensaje, pero... ¿Pero cuál se acaba de leer? A ver, un momentito, por favor. El del universo. El del universo, entonces no este. No, es el del universo. Vale. Pero es que el problema que yo veo con este mensaje es que tú hablas desde una experiencia propia del espíritu. Entonces, ya la cuestión ya está... Yo creo que aparte de los viajes astrales y lo que Cayetano vea... ¿Lo dije aquí? Aparte de los viajes astrales, está razonando. Entonces ya no es solamente el espíritu, pues si el espíritu el espíritu tiene razonamiento, hasta que vámonos. Pues entonces bueno, la frontera entre espíritu y falta, pero bueno, mi mente no la sé. Pero si empleas la mente, yo sin hacer viajes astrales, entiendo lo que está diciendo. Es más sencillo que... Es que lo que no entiendo es cómo estos tipos con tanto estudio, tanta matemática, tanto cálculo, no entiendan que no puede surgir nada de la nada, como dice María Rosa, no puede haber un Big Bang porque eso no puede ser eternamente estable y de repente porque le da la gana, ala, explota. Entonces, todas estas cosas sencillas, que como dijo el otro día Cayetano, me dijo, a ver, mete aquí, ahora quitemos en el espacio, aquí todo lo que hay en la habitación, no hay nada, no hay universo, sigue habiendo universo, ahora mete cosas, pues esto es, antes que había cosas, o el universo se expande, ocupa este espacio, y antes de que lo ocupara este mundo que es la avanzadilla del universo que va expandiéndose, y antes no había ese espacio, ¿son tontos o qué? Entonces el universo no es es el espacio infinito, no las cosas que lo llenan. ¿Pero tú qué eso me explicó Cayetano? Y yo digo, coño, esto es de lógica, no es una experiencia espiritual. Me está explicando cosas que son de cajón, razonables, que digo, coño, ¿es verdad, Cayetano? El universo no es las cosas que lo llegan, es el espacio. Me lo hizo ver Cayetano. Es el espacio. Obrero. Si no existe el espacio, no es el espacio. ¿Cómo que no existe el espacio? ¿No existe el espacio? ¿Cómo que no existe? Claro que no. ¿A dónde vamos? No hay tiempo ni espacio para el espíritu. No, estamos hablando del universo material físico. Pues si hay que verlo con el espíritu, filmeo, quítale las dimensiones. No te estoy diciendo, deja ahora lo de verlo con el espíritu, deja el astral. Estamos hablando de razonamientos. El razonamiento, aquí a través del espíritu, dejémonos de historia. Vale, pues, quítale espacio, tiempo, materia, pasado, presente y futuro. Explícame el universo con los ojos del espíritu. Si es con los ojos de la razón, escúchame, el tiempo, espacio, pasado, presente y futuro. Yo muchas veces digo que no entiendo a veces la diferencia entre mente y espíritu, no la sé. Pues filmeo, pero, está bien clara. Bueno, yo no la sé, pero razonando, da igual si con el espíritu o sin el espíritu, razonando, se entienden estas cosas. Pero, por supuesto, razonando se entiende, pero no con los ojos del espíritu. La mente y el espíritu. Pero espera tú, cuidado, que me hacéis una ensalada, y claro, y esto sale de las religiones. Y cuando yo digo espíritu, la mente va a las religiones. ¿Qué es el espíritu? Mente. Es Dios. ¿Qué es Dios? Todo. Es todo, es una idea. Razonar. Es Dios. Ciencia. Y empleamos, y la ciencia, todo. Empleamos el cerebro que es físico, que es carne. Pero una idea, la idea, nadie ha visto jamás una idea, pero existe. Nadie ha visto a Dios, pero existe. Al Espíritu, pero existe. Dejemos, pues, de enredarnos y vayamos al grano. El reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Es imposible que, como espíritu, no, yo no puedo razonar porque soy espíritu. Pero si este razonar es tuyo, no es del físico el razonar. No razonamos ni siquiera por el cerebro. Lo empleamos, son herramientas. Pero es el espíritu que ve las cosas, que piensa, que trata de verlas más, que busca al Maestro, al Cristo, y el Cristo le enseña más, y se vale de todo. Pero es que incluso ahora mismo, ¿podemos decir que estamos en el astral? ¿Ahora mismo? Ahí está. Esto sí que me ha gustado ahora. Y estamos en todas partes. Pero ¿cuántas veces he dicho yo que sentado allí, bueno, el día que estaban los médicos allí, Luis y... ¿Ha venido Luis? Sí, se ha ido. Bien. Y Roberto. Estaba la esposa de Roberto y estaba Castro también. Y estuve varios minutos allí, tranquilo. Así. Esto, les dije, es contemplación, relajación, oración, éxtasis, viaje astral, adoración, intuición, comunión con Dios. Y para que entendáis todo esto, pongáis la palabra sencilla de autosugestión. Punto. Entonces, ¿qué? Sentado y con los ojos abiertos, así, tranquilo. ¡Pero si esto es el astral, caramba! Yo diría que no, ningún ser humano, no hay ninguno, que no entre en el astral. Cada día y cada segundo que vivimos todos. Lo que pasa es que tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen, y ese punto la verdad es la... ¿Por qué? O vamos a diferentes astrales. Ahora hay que diferenciar por el razonamiento, porque tenemos ojos y no ven. O vamos a diferentes astrales. Claro. No es por lo mismo. Luego entra ya el razonamiento. Pero cuando pensamos las cosas con tranquilidad, así, vemos que todo lo que estamos haciendo en este mundo no tiene importancia. Más que en la cosa de esta vida, pero importancia que diríamos, bueno, relativa a una cosa, pero es el avance del espíritu, es cuando avanzamos, crecemos. Caramba, caramba. No es solamente que veamos después si el universo es así o es así, y si esto y si lo otro, pero es que, caramba. ¿Cuántas veces he dicho, en una isla, ponemos encima de la isla un centenar, o 1000 o 2000, hombres y mujeres, ricos, allí encima de la isla, lingotes de oro, armas, la bomba atómica, obras de arte, dólares a montones, a toneladas, a todo esto aquí. Después otra isla, y también 1000 o 2000 de gente pobre, obrera, ahí. Un martillo, unas tenazas, un pichisote, una machada, lo que sea, ahí. Los dejamos, no, que no puedan ir unos de una isla a otra, no. Pasarán unos días, unas semanas. ¿Qué pasa aquí? dos meses, tres meses, vamos a la isla donde están los obreros, los pobres, ya habrán construido alguna cosa de hierbas, estarán comiendo, buscarán comida o sembrarán algo, estarán aserrando árboles para hacer fuego. Y ahora vayamos a la isla de los ricos. Seguro que estarán todos muertos. A no ser alguno que empiece a pensar, que se acuerde del trabajo y que se acuerde de su barriga que tiene que llenarla, y correrá a ver si busca un plátano, un coco, lo que sea. No, el malicio era trabajar a los demás para él. Y todo el oro aquel que... Así empezó la humanidad. ¿Lo dices a mí? No. No, pero tú acabas de dar... ¿A qué dices? Tú te acabas de dar el esclavo del principio de la humanidad. Buscar a alguien que trabaje para mí. Por favor, por favor. Esto es el principio de la humanidad. Si no vea el trabajo que tuvieras. Buscar a alguien que trabaje para mí. ¿Y entonces qué pasa aquí? La cosa está clara. Pero quieta no. En lugar de las islas, veamos la humanidad. Quieta no, pero no de, con esto del universo y las cosas del espíritu, no, a mí me da la impresión de que pasa lo mismo que pasa con, por ejemplo, cuando te vas al campo o cuando estás mirando, observando cualquier cosa de la vida, cualquier cosa física de la vida. Hay quienes verán en un trozo de hierba, yo que sé, 40.000 cosas, y hay que solamente verá el hierbajo. Pero, y es un poco esa condición humana de saber observar las cosas, sí, pero, en todos los sentidos, pero, espera, no quiere decir con los ojos. Pero cuando os he dicho un poco de idea, de un mensaje, pero esto, conmigo así. Ahora yo soy Urbano Edal, no soy Cayetano, y os diría... Ahí tenéis una prueba del mensaje de Jesús de Nazaret, del mensaje de Siddhartha, de todos los mensajes de la historia humana que han dado hombres y mujeres referente a esto, que llamamos Dios, Espíritu. Ahí tenéis el mensaje viviente. Ahí está la cosa. No solamente escrito. ¡Viviente! Ha sido como los demás, ha trabajado, ha comido, ha ido al cine, se ha casado, tienen una hija. Pero el espíritu, la mente, el cerebro, las ideas, las religiones, la filosofía, este tipo ha pasado y eso, caramba, pero ha pensado. ¡Ha pensado! Hombre, conócete a ti mismo. ¡Piensa! Procura tener ideas propias. Busca al Cristo, el Espíritu. Las palabras son así, son nombres, pero... Caramba. Supongamos que yo no creo ni yo ni el Espíritu. Pero una cosa es cierta, que yo no puedo negar. Este tipo no ha perdido el tiempo detrás de políticos, detrás de religiones, detrás de la porquería de los vicios, los grandes vicios como es la droga, el dinero. No ha perdido el tiempo gritando y matándose con otros por el fútbol. Usted ha pensado, es un caso diferente. Y una de dos. O este está loco y los demás están cuerdos. ¿O será que este es el que está cuerdo? Yo quiero, pues, ser cuerdo. Y Cayetano para mí es un buen ejemplo. No para seguir a Cayetano, sino para hacer lo que él ha hecho en toda su vida. Ahí está. Estos días daban la noticia por la televisión. De mañana, pero y viene Lucía y dice, han estado dando la noticia de una mujer de la península, no sé dónde, con su edad de 107 años, 107 años. Pero ¿y usted qué ha hecho? Ah, comido es normal, sí. Y había una hija suya, ¿y usted qué le ha dado y qué le da? No, come de todo, es normal, sí. Y le dicen, pero ¿y usted? ¿Y enfermedades o esto? No. Yo siempre he procurado los médicos muy lejos de mí. Y la Lucía dice, mira por dónde esta tipa, dice lo mismo de mi padre, que ha dicho a los médicos, 3 metros lejos. ¿Os dais cuenta? ¿Qué pasa aquí? Si es que no discutamos, ya digo, si esto es así, es así, si el espíritu, si la mente, y si razonar, que el otro día ya había tomado aquí, que decía también. Razonar o no. Si todos tenemos razón al decir las cosas, lo importante es saber ver que esta razón nuestra, esta verdad nuestra de cada uno, es lo que tiene que ayudarnos a ir a esta verdad universal. Si realmente la vives, esta verdad. Ahí está, si la vives. Porque es que si la vives, parece mentira, ¿eh? Cualquier idea encaja. Es decir, no la rechazas por el mero hecho de rechazar aquello, no. Viene un día una señora aquí, 70 y pico de años de edad, y me dice, y esto lo he contado muchas veces, me dice, me Cayetano, es que yo tengo unos sueños, no sé, quiero, a veces no puedo decirlo según a quién, hasta la familia y todo. Y me han dicho, Cayetano te escuchará, y ¿qué sueñas? Dice, es que muchas días noches sueño que me paseo por encima del mar andando, pero, y me lo dijo, era mallorquina, a la Mare de Déu, la Madre de Dios, la Virgen, y lleva un manto, y me habla y me da la mano y nos paseamos por encima del agua. ¿A ti qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué le habríais dicho vosotros? Ah, ya lo quisiera yo tener. ¿Eh? Que ya quisiera ¿En yo serio? Tener. ¿En serio? ¿Qué le habríais dicho a esta mujer vosotros? Que le cambio su sueño por lo ¿Eh? Tuyo. Que le cambio mi sueño por lo tuyo. Que muy bien, pero, vaya. Que está, pero yo pienso en este sueño, que es fabuloso y es maravilloso. No por la imagen. No por las imágenes de esta mujer, sino por la bondad que vive ahí en el sueño. La persona. La persona. Y esto demuestra que no hay problemas, que no hay maldad. Y entonces yo vi el espíritu tan sencillo, vi una niñita, y yo le dije, esto tendrían que soñarlo cada día todos los mandamases políticos y religiosos que dominan el mundo. ¿Os dais cuenta? Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Ahora, de haber sido una persona de 25, 30 años o 40, o en fin. Bueno, yo hay esto y lo otro, había razonado algo, en fin. Pero aquella mujer ya. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y viene el niño, tiene 2 añitos o 3, tiene un lápiz y un papel y hace. Unos burotes ahí al papel. Mamá o papá, mira, te he dibujado. Me has dibujado, a ver, sí. Y los ojos aquí, y la nariz aquí. Y vosotros veis ahí un burote mal hecho, pero ¿qué pasa? Que está bien hecho. Es una maravilla. El vuestro pequeñito, caramba. Ahora imaginemos Dios. Y nosotros, que somos esta parte de Dios, cuando la vives, es, por esto eso he dicho muchas veces, el Papa actual, Pinochet, Franco, Mussolini, cuando vi a Hitler. Júzgalos a estos, pero yo no sería capaz de pegarles un tiro a nadie de estos. ¡No! ¡No! Ahí está la grandeza del espíritu. Ahora este hombre, Pinochet, ya a su edad, ya podrá, ya poder retirarlo en su casa y nada. De ser más joven, 50 años, entonces no lo soltéis y esté encerrado en un lugar así, pero porque no haga más tonterías de estas, de matar o hacer matar a gente. Pero nada más, nada más. No es triste, ahora estos días que han dado la noticia que en Norteamérica se han cargado el gobierno a una pobre mujer, la han matado. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Estamos a las puertas del tercer milenio, año 2000, y tanto progreso y tanta cosa, y sois capaces como gobernantes de hacer esta barbaridad. ¿Y si esta mujer estaba enferma? ¿Y si las religiones tenían la culpa? Porque no sé si sabéis el caso que se explicó un poco en la tele, que mató a dos niños o niñas suyas. Porque ella era soltera. Por la vergüenza. ¿Cómo vergüenza? ¿Quién te ha enseñado todo esto? ¡Ses putas religiones! ¡Que os maten a todos! ¡A Chichi! ¡Que son piedras de tropiezo! Estos sinvergüenzas que no entran ni dejan entrar a los demás. Ahí está la cosa. ¿Y qué? Si es una mujer soltera y ha tenido un niño, son criaturas, son vidas. Claro, aquella mujer se cargó al yello y sí, y mató a sus pequeños, después va, se arrepiente, la encierra. ¿Por qué no tenía apellidos de padre? ¿Eh? ¿Por qué no tenía apellidos de padre? ¿Por mató? Barbaridades. En el siglo XX. Tan de progreso, el país más progresista, más valiente, más fuerte de este mundo, yo diría el país de más mierda, de más ladrones y más asesinos, que lo dominan todo allí, más bárbaros. ¿Y qué me decís de esta, ahora que acaba de decir esto Cayetano, de esta mujer en España, que salió la semana pasada, una abuela que mató a su nieto, que era con el síndrome de Down? ¿No lo oísteis? Pero eso ya... ¿Qué? Una predina. Pero eso ya tiene una justificación, porque no va a poder consentir que sea un hecho frío. Lleva el domo, el patán. Ya es una altra cosa. Això què era, però? No. Què era això? Vivia. Vivia el net, vivia en la predina. I perquè tenia el síndrome aquest de Down, que era un nen molt retrasat, no ho va poder, ho tenia un pèl, no ho va poder contar la predina. És un altre cas. Sí, això ja és un altre cas, perquè el patà... Però, perquè no suprís. Però exacte, però quin sentit li han donat a la vida de la predina, també? No se'l va culpar ningú, però... No, ell no s'ha culpat la predina. Aposto que no s'ha de culpar aquella dona, exacte. Perquè la predina ho va fer allò per ella mateixa, ho va fer per fer un bé en aquell infant, perquè no suprís. Era más cerca que yo, la entrada del lado de mi padre, ¿eh? El señor, con el gas, se murió él y su nieto. Estaba también con este problema, su mujer había muerto hacía poco. Y se ve que dice, bueno, pues tú y yo nos vamos también con la abuela. Que el día siguiente... Pero... Es que lo jodido de todo, ¿sabes el caso? Lo jodido de todo es... Él debería pensar, cuando yo me vaya, ¿con quién lo dejo? ¿Qué le va a pasar? María, en esta sociedad, así como está educada, dice en la ley, asesinos, dice la sociedad. Pero en el fondo, dicen, menos mal, se han ido. esta gente, menos problemas. Yo, eso es lo que piensan. Yo es que lo encontraba suelto. Son la hipocresía social. Yo es que quería comentar una cosa. Lo llevaba a su casa. La policía. Que un gobierno mate. No, el gobierno va a mujer esta. Porque sus hijos no tenían apellido de padre, ponerse estas ideas porque eran pobres. Eso ya es fatal, y eso ya es enseñar fatales. Ninguno de los dos tiene justificación, porque esta mujer también mató a su hijo para que no sufrieran, por la ignominia de no tener el apellido tal y cual. O sea, tanto uno como otro mataron ya a un ser vivo, o sea, no tiene justificación uno y otro. Los dos lo hicieron con la idea, como Hitler también tenía una idea buena, purificar la raza, o Napoleón, unificar Europa, entonces... Una idea de matar es mal en sí, por mucho que se justifique para que no sufriera. No, pero yo me refiero... ¿Sufre el niño con síndrome de Down? ¿Sufren los mayores? No, ¿eh? Matar a la otra persona que adelantamos del proceso. Claro, es ahí. Yo que se justifique, no es justifique. Ahí está. O sea, yo hay una cosa que os quería comentar con vosotros, con todos vosotros, y es que ahora que estamos hablando de justicia, ¿no? El otro día estuvimos hablando mi mujer y yo del tema este de la justicia humana. Y yo le dije a mi mujer que si alguna vez se atreven a llamarme para ir a hacer de jurado en un caso judicial, a mí me van a llevar a prisión. Y mi mujer dijo, te comprendo, digo, porque no a ti solo te llevarían a prisión, a mí también me llevarían a prisión. Y me gustó. Y le pregunté, pero ¿el por qué? Digo, porque mi razonamiento es que yo nunca he creído en la justicia humana tal como está. Pero es más, yo no creo que un hombre tenga que juzgar a otro hombre. Nunca en la vida. Las cosas están como están, pero entonces ante alguien que declara una guerra y empieza a matar gente, ¿tú dirías enhorabuena? No digo enhorabuena, sí, pero, tampoco entro, pero tampoco entro en juzgar a nadie. Ahora dejando la posición que tú puedas y el razonamiento general, ¿tú qué harías? Dejando, vamos ¿tú qué harías? Porque él ha dado su opinión de lo que él haría. Él ha dado una opinión de lo que posiblemente haría, no en un momento determinado. Si le tocan a su hija, veremos a ver si haría lo mismo. Porque si me tocan a mí a mi hijo, o me tocan a alguien que yo quiero mucho, porque somos egoístas con el amor. Veríamos a ver qué pasa. Nadie te ha tocado el hijo. Te están diciendo para llamar por jurado. Nadie te está tocando el hijo. Pues que hay. Castro, bueno, es una opinión que él ha dado. Él ha dado que él haría de juzgar, una de postura. Juzgar, que ningún hombre tiene una derecho. Postura suya. Ningún hombre tiene derecho. Pero a tú qué opinas sobre. ¿Quieres dejar que haga la cámara? Si no me dejas hablar. Él ha hablado de jurado. Yo comprendo la posición de jurado de juzgar. El ser humano no es perfecto. El ser humano crea unas leyes, por desgracia, injustas. Vivimos en un mundo de injusticia. Bien, no se trata de juzgar, hay que poner unas medidas, que han hablado, apartar a... Pero Castro, déjame que hable. Te estás evadiendo, tío. No me estoy evadiendo. Es sencilla la pregunta, ¿eh? ¿Tú qué harías? ¿Qué sientes? Pero si te lo estoy diciendo, hay que hacer algo. ¿Tú qué harías también? Cuando lo has dicho enseguida, he sentido lo mismo. A mí me va a pasar lo mismo. Exactamente lo mismo, vale, ¿no? Vale. No tengo. Ahora no voy a soltar un rollo filosófico de lo que la sociedad. Vamos a dejar la rollo filosófico. Se está juzgando un hecho, no un rollo filosófico. Un asesinato es un hecho. Como no te afecta a ti, es un rollo filosófico. No, pero de momento. De momento. Vivimos en una sociedad que necesitamos de estas personas que hacen justicia. Para quitar muchos males. Ahora sí, hacer justicia y decir un año, dos, 10, 20 encerrados. No, eso tampoco. Pero aquí yo no hablo de eso. Pero es que el gobierno te coge a ti y te dice juicio popular y tú tienes que condenar a aquel. Eso es lo que está diciendo. Es la expresión que autoriza que ningún hombre puede juzgar a otro. Pero cuando te llaman a un tribunal. Pero no ha dicho ningún hombre. A mí no me van a coger. Si tú eres elegido como las elecciones. O por lo que quieras. Cuando te llaman a un tribunal popular. Eso sí que es sencillo. La expresión juzgar a los demás. La expresión ningún hombre. Pretenden cerrarme en tu expresión y yo tampoco voy a huir a la yo no pretendo encerrar a nadie, Castro. Estamos hablando de los tribunales populares, la obligación de tener él ha emitido una frase de que yo no estoy hablando de los juicios. Lo que he dicho es bien claro. A mí no me van a llamar. Si me llaman a un tribunal popular, no me voy a presentar. Yo esto lo hablé con la mujer. La mujer me dice, yo también no me presentaría. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Digo, por la justicia humana, porque no creo en ella. Digo, aparte, no hay hombre o mujer en este mundo que pueda juzgar a otro hombre. Esa es la expresión en la que yo me he quedado, no en su propia opción. Hay esa expresión. Ni condenar. Nadie tiene derecho a juzgar ni condenar, a excepción de que si a uno lo roban, llamar a la policía. Porque en eso sí que creerá, en que habrá una policía que busque al ladrón. En eso sí, para eso sí, para otras cosas. No es lo que estabas poniendo, Castro. Estabas poniendo sobre los tribunales populares. Dejemos las cosas, José. No hay que mezclar las cosas. Lo ha basado en una expresión general de que el ser humano no puede juzgar a nadie que no cree en la justicia humana. La opción personal la respeto, la alabo y quizás haría yo lo mismo, yo no lo sé. Tengo que estar en el momento. Yo no soy de los que, como me he pillado la lengua más de una vez, no te van a pillarme la otra vez. Cuando me vea en el momento diré si soy capaz o no soy capaz. Entonces, la expresión de lo que ha justificado aquello es lo que yo estoy hablando. ¿Me entiendes? Que la justicia, el derecho a juzgar, no tenemos la justicia. Sí, nadie tiene la justicia. Pero nos tenemos que defender de una manera o de otra. Es lo que te estoy diciendo. Yo no estoy diciendo nada. Porque las posturas filosóficas son estas. No, cuidado. Aquí lo que veo es una cosa, Castro. Que aquí el no pillarse las manos es no expresar lo que uno siente, sino lo que uno piensa. Y él ha expresado lo que siente, no lo que piensa, coño. No lo que piensa, es lo que siente en ese momento. Y ya está. Y nos vamos muchas veces por peteneras filosóficas diciendo lo que necesita o no necesita y dejamos de expresar lo que sentimos, coño. No, yo tampoco lo diría, porque primeramente, si es juzgado, no juzga. Si pagan, ya me lo pienso. Ahora yo crudo. Lo que está clarísimo es que si alguien mata a alguien, si alguien mata a alguien, tenemos que hacer es no chip chap. No. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Y si el barco gente va hay que pero no, no, pero hablarme. Está bien diciendo, ¿qué hacemos con él? Y si no, sin embargo, hay esta ley. El verdugo. Cuidado, Cuando ha terminado de matar una persona, el verdugo tiene que estar encerrado 24 horas por la policía. Por matar una persona. Porque el matar no es un lícito. Y el verdugo tiene que estar encerrado 24 horas cuando ha matado a una persona. En América hicieron un programa sobre gente que está en el corredor de la muerte, ¿no? Hace poco que hicieron esto. Y había uno que decía, dice, bueno, yo he matado, bien, pero este señor que me va a matar a mí, este señor es su trabajo, ¿cómo se come? O sea, yo he matado, pero él me va a matar a mí, y eso le llama trabajo. Como diciendo, ¿cómo se come esto? Si yo he matado por las circunstancias que sea, de la vida, del momento, ¿vale? Pero este tío, ¿este es su trabajo? ¿Cómo se come que este sea su trabajo? Está autorizado por el Estado. Y el Estado le perdona aquella muerte. Eso sí, tiene que pasar por el tubo de estar 24 horas encerrado por matar. Su conciencia. Mira, hubieran elegido si no hubiera estado la policía. ¡Al moro! ¡Agarra al moro! Pero llamar a la policía. Porque hay justicia en la injusticia, que no se cree. Yo os quería, aparte de eso, estos razonamientos. Yo es que os quería hablar un poquito más. Es igual como un conductor de coche. Sí. Cualquier conductor mata a una persona, lo coge, tiene que estar encerrado 24 horas. Por matar. Últimamente, cuando me voy a trabajar, estos son cosas, sentimientos míos, propios. Me voy a trabajar, dejo la casa, dejo la niña, dejo la mujer y me voy a trabajar. Pero sí, cuando me voy con el coche y me voy a trabajar, pienso, me puede pasar cualquier cosa conduciendo. Pero es que aparte pienso, aquello de decir Dios, Padre, el Señor, lo que queramos decir, bien. Haz que mi hija tenga un buen día, que no le pase nada. Que mi mujer también. No sé cómo lo explicaría esto. A la misma vez, cuando he dicho esto de que no iría a ningún juicio, es que no iría, porque al igual que hago, se lo puede decir esta oración pensando con mi mujer, con mi hija o algún familiar, también a la misma vez que pienso que no le pase nada, pues automáticamente pienso también de que en cualquier momento les puede pasar algo. No lo olvido, ¿eh? Cuidado. No sé si me explico, ¿eh? ¿Quieres que te lo cuente como me lo ha contado mi madre? Mi madre es la que más cerca he tenido y es la que, digamos, me ha educado. Y ella me decía lo siguiente. La muerte va contigo. Me decía, es muy, muy así, pero decía, la muerte va donde va tu cuerpo. Y me lo ha dicho tantas veces que no me impresiona. Hace poco, hace 3 años que estuvieron aquí mis cuñados, de River en Barcelona, y salió este tema, ¿no? Dice, y dijo esto, dice, debería, donde vamos va a la felicidad. Y digo, está bien esto, lo malo es que a mí me han educado para decir lo siguiente. Donde va mi cuerpo va la muerte. Y dice, ostras, ¿quién te ha enseñado esto? Digo, mi madre. Dice, esto es una animalada. Digo, no. No, ya, pues ni modo. Digo, es la verdad. La muerte va ahí donde vas tú, cada segundo de tu vida. Porque si estás viva, tu único fin real es la muerte. Y me lo ha dicho tantas veces que esto no significa nada. Es como respirar. O sea, si a mí me pasa algo, es que tenía que pasarme. Me lo ha hecho tan simple que no le temo nada a lo que me pueda pasar. Hay gente que yo le diría esto y se me asusta. ¿Por qué? Es que ve el mal. Dice, no, la muerte es algo tan simple que va contigo desde que has nacido. ¿Cómo respirar? No le tienes que poner. Y pensando pegas. De esa manera, sí, es muy bueno para su madre. ¿Por qué? Si el día menos pensado ve la muerte de una hija, de un hijo, de un marido, pues ya no lo toma a todos tres. Ahí está, Pepe. Ahí está. Que precisamente con lo que decía... O toma injusticia. Con lo que decía María Rosa y lo que acabas de decir. Se ha ido porque se tenía que ir. Porque a la misma vez que os decía esto, ¿no? Y piensa con la mujer y con esto y tal. Pero luego, pum, pensando, otra vez, te viene de lleno, jodín. Yo ahora pensando con la mujer y pensando con la niña, pero todo esto te viene de golpe eso, y la justicia humana, que el mundo está hecho una mierda, y coger el periódico como hace Tony, y se han matado a